the Force. It's the Vexa. Born for the family. This universe. La tía es como estrella. Irreluciente como el sol. Con tu poder de seducción atrapas mi corazón. Where?